Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Quiero pedir mil disculpas a todos aquellos que fielmente nos han seguido desde el principio de este podcast. El día de hoy tuve un poco de problemas técnicos para poder grabar ahora, pero ya estamos aquí. ¿Ok? Seguiremos leyendo el libro de Levíticos, el capítulo 20 y 21, y empezaremos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, del verso 21 al 28, y el libro de Proverbios, capítulo 26, del verso 1 al 16. Como todos los días, espero que esta palabra sea de bendición completa para todos ustedes. Levítico, capítulo 20, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Di también a los hijos de Israel, que cualquier persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en medio de Israel, que ofrezca alguno de sus descendientes a Moloc, morirá irreversiblemente. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo mostraré mi ira contra tal persona y lo excluiré de entre su pueblo, porque ofreció a alguno de los descendientes a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos ante la persona que ofreció a alguno de los descendientes a Moloc, a fin de no hacerlo morir, yo mostraré mi ira contra esa persona y contra su familia, y la excluiré de entre su pueblo, junto con todos los que prostituyeron en pos de ella, prostituyéndose con Moloc. Si una persona recurre a los que invocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras de ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad y practicar mis estatutos, yo Jehová, que os santifico. Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irreversiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre será sobre ella. Si un hombre que comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irreversiblemente. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, descubre la desnudez de su padre. Ambos morirán irreversiblemente. Su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán irreversiblemente, pues cometieron depravación. Su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos cometerán una abominación, y ambos morirán irreversiblemente. Su sangre será sobre ellos. El que tome como esposa a una mujer, y también a la madre de ella, comete una infamia. Quemarán en el fuego a él y a ellas, para que no haya infamia entre vosotros. Si alguno tiene cópula con un animal, morirá irreversiblemente. Mataréis también al animal. Si una mujer se acerca a algún animal para tener cópula con él, matarás a la mujer y al animal. Morirán irreversiblemente. Su sangre será sobre ellos. Si un hombre toma a una hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él ve la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Por tanto serán excluidos de la vista de los hijos de su pueblo. Han descubierto la desnudez de su hermana. Él cargará con su culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, descubre la fuente de ella, y ella pone al descubierto la fuente de su sangre, ambos serán excluidos de entre su pueblo. No descubrirá la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque será desnudar a tu pariente cercana. Ambos cargarán con su culpa. Si un hombre se acuesta con su tía, descubre la desnudez de su tío. Ellos cargarán con su pecado, morirán sin tener hijos. Si un hombre toma a la mujer de su hermano, comete una inmundicia. Él descubre la desnudez de su hermano. Ambos quedarán sin tener hijos. Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponerlos por obra. Así no os vomitará la tierra a la cual yo os llevo, para que habitéis en ella. No hagáis según las prácticas de la gente que yo voy a echar delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y yo los abominé. Pero vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra, y os la daré por posesión, una tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he separado de los pueblos. Además, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre el ave limpia y la inmunda. No os hagáis detestables a causa de los animales, ni de las aves, ni de cualquier cosa que se desplaza sobre la tierra, que yo os he separado para que no seáis inmundos. Me seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he separado de los pueblos para que seáis míos. El hombre o la mujer en quien hay espíritu de los muertos, o sea divino, morirá irreversiblemente. Los apedrearán, su sangre será sobre ellos. Levítico, capítulo 21, verso 1. Jehová dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen a causa de algún difunto de su pueblo, salvo que sea un pariente cercano como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana virgen que esté cerca de él y que no haya tenido marido. Por ella, él puede contaminarse. No se contaminarán profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. No raparán su cabeza, ni cortarán la punta de su barba, ni harán incisiones en su cuerpo. Serán santos para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos presentarán las ofrendas quemadas, el pan de su Dios, por tanto serán santos. El sacerdote no tomará la mujer prostituta o privada de su virginidad. Tampoco tomará su mujer divorciada de su marido, porque él está consagrado a su Dios. Por lo tanto, lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Sea santo para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Si la hija de un sacerdote se profana prostituyéndose, a su padre profana, será quemada al fuego. El que de entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y haya sido investido para llevar las vestiduras, no dejará suelto el cabello de su cabeza, ni rasgará sus vestiduras. Ni entrará donde haya algún difunto, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque sobre él está la consagración del aceite de la unción de su Dios. Yo, Jehová, él tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una prostituta. Más bien, tomará por esposa a una mujer virgen de su pueblo. Así no profanará su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy Jehová, el que os santifico. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: A través de sus generaciones, ningún descendiente tuyo que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ciertamente ningún hombre que tenga algún defecto se acercará, sea ciego, cojo, mutilado o desproporcionado, quien tenga fractura en el pie o en la mano, jorobado, enano, quien tenga una nube en el ojo, ni tenga una sarnia o tiña, o tenga testículos dañados. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá presentar las ofrendas quemadas a Jehová. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Podrá comer del pan de su Dios, de las cosas muy sagradas y de las cosas sagradas, pero no entrará delante del velo, ni se acercará al altar porque tiene defecto. Así no profanará mi santuario, porque yo soy Jehová, el que lo santificó. Y Moisés se lo dijo a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Marcos, capítulo 1, versículo 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Vienen tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado las correas de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vio una voz desde el cielo diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Enseguida, el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». De inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en la barca arreglando las redes. Enseguida les llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, y se fueron en pos de él. Entraron en Capernaum, y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Y se asombraban de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y en ese momento, un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó, diciendo: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aun los espíritus inmundos él manda y le obedecen». Y pronto se extendió su fama por todas las partes, en toda la región alrededor de Galilea. Proverbios capítulo 26, del versículo 1 al 16. Como nieve en el verano y lluvia en la siega, así no le cae bien los honores al necio. Como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se realizará. El látigo es para el caballo y el freno para el asno, y la vara para la espada de los necios. Nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia opinión. Se corta los pies y bebe violencia el que envía recado por medio de un necio. Como las piernas del cojo, que cuelgan inútiles, es el proverbio en la boca de los necios. Como atar una piedra a la honda, así es dar honor al necio. Como espina que penetra en la mano del borracho, es el proverbio en la boca de los necios. Como el arquero que hiere a todos, es el que contrasta al necio y al vagabundo. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su insensatez. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. Dice el perezoso: «Hay un león en el camino, hay un león en medio de las calles». Como las puertas giran sobre sus bisagras, así también el perezoso en su cama. El perezoso hunde su mano en el plato y se cansa de volverla a su boca. El perezoso es más sabio en sus opiniones que siete que responden con discreción. Padre Dios, te doy gracias, Señor, en este día, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de los contratiempos que tuve el día de hoy en poder grabar tu palabra, Señor, al final del día, Señor, tú saliste victorioso, Padre. Tú trajiste la respuesta. Tú hiciste que los problemas técnicos, Señor, que estaban causando que no pudiera grabar esta palabra, Padre, se solucionaran. Señor, eres tú, Padre. Tú eres el único, Señor, que traes tu mano de sanación, Señor, tu mano de arreglar, Señor, lo que a veces nosotros en nuestra capacidad limitada, Padre, no podemos hacer nada, Padre. Pero tú, Señor, tú lo puedes hacer, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por los que nos escuchan. Te doy gracias por ellos, Padre. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que son fieles, Señor, a este ministerio, Padre, que día a día, desde que estas grabaciones empezaron, Padre, han estado allí, Señor, escuchando tu palabra, Padre. Te doy gracias por ellos, Señor. Yo te pido, Señor, de una manera bien especial, que tú los ayudes, Padre, conteste las peticiones que hay en sus corazones, Padre. Señor, si hay alguno de ellos, Señor, que está pasando por una necesidad grande, Padre, o cualquier necesidad que esté pasando, Padre, yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas, Padre. Señor, tú eres el único que nos puedes ayudar, Señor, y esa es la razón por la cual confiamos en ti, Padre, porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios con poder, un Dios con amor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues, amigos y amigas, Muchas gracias nuevamente por estar otro día más aquí con nosotros en la Biblia Diaria. Que recuerden nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Es ahí donde nos pueden encontrar, nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com también. Y pues, nuevamente, mil disculpas y gracias por esperar, por ser pacientes. El día de hoy tuve estos problemas técnicos que, pues, sí estaban causando un poquito de problema, pero gracias a Dios que Él vino, puso su mano entre este equipo y ya estamos al aire nuevamente. Ok, como quiera, pues, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les desea que tengan un día y una noche de bendición. Hasta entonces.